En esta clase estuvimos viendo los videos, los videoblogs de mis compañeros y de mi equipo también. En ellos se explicaba acerca de la exposición que hubo en el Museo de el Palacio Cantón, en donde había una exposición sobre la cultura maya. En los videos se pueden ver las diferentes representaciones que los mayas hicieron acerca de los animales, de los dioses. También se podía ver las ropas que ellos usaban, la forma en la que ellos se pintaban y cómo ellos adornaban su cuerpo. Se podía ver también las esculturas que hacían acerca de los dioses, se explicaba cada dios. Había dioses del inframundo, dioses del sol, dios del fuego. Y de los animales habían animales terrestres, animales acuáticos, y cada uno de ellos representaba algo diferente para los mayas. En los videos también pudimos observar la creatividad de mis compañeros al editar cada uno de sus videos. Se me hizo más interesante la parte de cómo ellos hacían sus ropas, ya que se me hace una forma muy elaborada para la época en la que ellos vivieron.